Susana Paponi. Pensamiento. Bueno, lo anunciábamos antes de la tanda y también la presentaba nuestro separador. Está con nosotros Susana Paponi. ¿Cómo estás, Susana? Buen día, ¿cómo están? De vuelta al pago. De vuelta al pago, en vivo. Habíamos adelantado algo para el día de hoy, algo que había quedado pendiente ya en charlas anteriores, ¿no? Charlar un poquito acerca de esto de que somos personas y que no nos podemos pensar en fuera o alejados de lo que es la tecnología, ¿no? Como algo ajeno a nosotros. Es que veníamos prometiéndolo y pensándolo y qué sé yo, y de pronto nos estallaron el ejercicio biopolítico de la Y se murió. De repente. Que bueno, por otro lado, son dos temáticas que para nuestro presente están muy... van de la mano, ¿no? Biopolítica y biotecnología. Así que, digamos, más o menos hemos venido planteando la cuestión global esta. Por eso no es casual que hayamos tenido que interrumpir y dejar todavía en suspenso la cuestión de la tecnología para hablar del ejercicio biopolítico, claramente, ¿no? De qué significa el terrorismo en este tiempo. E insisto, esto va de la mano con la cuestión de la tecnología. En principio, y acá dejamos un paréntesis abierto, porque la gran tecnología de nuestro tiempo es la guerra. Y si vivimos en un mundo en guerra y la guerra es la gran tecnología del momento, o el gran ejercicio tecnológico, bueno, nos queda claro por qué decimos que no nos es ajeno. La tecnología no es algo, la técnica no es algo que esté frente nuestro, que pertenezca a otro mundo. La modernidad, lo que hemos conocido como pensamiento moderno, era la que en su discurso hablaba por un lado de lo humano y por otro lado enfrente de la técnica. El pensamiento de Heidegger es típico en este sentido, entender la técnica como algo que el hombre domina, que el hombre crea, que el hombre domina, que puede frenar, que puede ejercitar, etcétera, etcétera. Andando el tiempo, lo que nos va pasando es que nos damos cuenta que ese paradigma científico, ¿no?, de un sujeto que domina la técnica, que la maneja, que la aplica para la producción, para la guerra, para, en fin, para todo lo que se aplica a la técnica, pero que a su vez la puede dominar, la verdad es que la historia demuestra que esto no ha sido así, ¿no? En el presente nosotros hablamos de un nuevo paradigma, o de un nuevo momento, digamos, que sería el posmoderno, posracionalista, donde la percepción acerca de de lo que nos pasa o cómo vivimos la técnica es bien diferente. La modernidad también había enfrentado lo que era naturaleza, lo que era técnica y lo que era cultura, ¿no? Diferenciando lo natural de lo técnico, de lo cultural y por lo tanto de lo humanista. Bueno, nosotros lo que venimos pensando con muchos autores que piensan este presente, y esto es pensar el capitalismo avanzado, es decir, cómo funciona el capitalismo avanzado, es que no hay tal enfrentamiento naturaleza-cultura, naturaleza-técnica, técnica-cultura, ¿no? La técnica, decía yo hace un tiempo, no es un otro, no está por fuera nuestro. Además, no es neutral, ¿no? Es decir, no es un objeto o una herramienta que no vaya a producir consecuencias y que haya aparecido y permanezca siempre en el espacio de lo manejable por el hombre, ¿no? Es decir, siempre dispara un algo más. La técnica es para nosotros nuestra propia condición de producción. Nosotros somos, nos construimos en virtud de la técnica como sujetos tecnológicos. Los ejemplos son miles. Esta mesa de trabajo aquí en Antena Libre lo muestra claramente. Hay mucha más herramienta tecnológica, desde los aparatitos que tenemos, como incluso nuestros propios anteojos, ¿no? La ortopedia, digamos, a la computadora, los auriculares, el micrófono, etcétera, etcétera. Sin todo esto, no solo no se podría hacer un programa de radio, no se podría hacer radio, sino que nosotros no seríamos esto que somos. No sé si... Decías al principio de la charla, Susana, de cómo la guerra siempre ha implicado, estuvo ligada con el tema de la tecnología. Uh-huh. Y pensaba precisamente en esto, ¿no? En Internet, ¿no? Internet surgió, como parte de investigación del propio Pentágono. Fue un arma de guerra en sus inicios, hasta que, bueno... decidió socializarse en parte ese conocimiento, y bueno, y hoy se la usa para un montón de cosas, ¿no? Sí, de hecho, el enfrentamiento del ser humano parece con natural a su propio ser, digamos, ¿no? Digo, del hombre de las cavernas tenemos el imaginario de la pelea con el garrote por el alimento. Uh-huh. Y ese ejemplo tan simple, que la modernidad nos acostumbró a pensar como incivilización o un momento primitivo, etcétera, etcétera. Incluso la modernidad pensaba del hombre de las cavernas que no había cultura allí. Hoy lo que pensamos es que sí había cultura, pero además pensamos de ese garrote ya era una técnica. Sí. Ese garrote es condición de posibilidad histórica, mal que nos parezca, del misil. El misil es la versión súper especializada hasta el momento, veremos qué pasa dentro de 100 años, de aquel garrote cuando, digamos, los hombres se enfrentaban, cuando la guerra era cuerpo a cuerpo. Yo sé que esto causa por ahí gracia, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar la tecnología como aparatos... electrónicos, pero la modernidad nos acostumbra a pensar la tecnología en torno de la palanca, ¿no? La máquina del capitalismo industrial, del capitalismo de producción, es la de la palanca, ¿no? Y hoy es la tecnología informática. Esto es importantísimo y sumamente interesante para entender que el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial es un mundo que ya no está entre nosotros, que nosotros vivimos ahora un mundo que es radicalmente diferente, que no tiene nada que ver con aquel, pero no es que no tenga nada que ver en el sentido de que se perdieron los valores, no tiene nada que ver, porque aquel mundo estaba organizado en torno a tres configuraciones sobre lo humano, que eran el lenguaje, como la forma, digamos, de dominar el mundo en términos de describirlo, de entenderlo, de explicarlo y de hacer discursos en torno al mundo. El trabajo como la forma de modificación de la naturaleza, y esto lo pensaban así el liberalismo como el marxismo, por ejemplo, como Marx más que el marxismo, y la vida y la preocupación en torno de la vida como los tres ejes, digamos, de ese de esa modernidad, donde, insisto, la máquina era básicamente la polea y la palanca. Después de la Segunda Guerra Mundial, y otra vez aparece la guerra, digamos, como la guerra motoriza la historia. Es tremendo, pero esta es la cultura que hemos construido, ¿no? Uh-huh. Cuando digo esto, lo único que estoy haciendo es una descripción y una aseveración de realidad. Vos trajiste un ejemplo claramente. Internet, que inaugura la informática, digamos, ¿no? La cultura informática... en realidad no es ningún adelanto con relación a nada, no es un invento que mejora o nos hace progresar, sino que nace como una forma de espionaje, como una herramienta del Pentágono para la comunicación, digamos, de la época del espionaje. Uh-huh. Después, bueno, resulta que al mercado le conviene, digamos, que la red se haga una red y que estemos ahora todos en red, digamos, ¿no? De manera tal que incluso desde el costado de que de esto no se puede escapar, nadie puede decir yo no soy capitalista. A mí me causa mucha gracia cuando la gente dice yo no soy capitalista, y yo digo, es más o menos como si un habitante del Imperio Romano hubiese dicho yo no soy romano, ¿no? Mm. Que uno no tenga una empresa, que no sea consumista en el sentido de que no se deje llevar por la corriente y demás, no quiere decir que uno no esté constituido en términos de las tecnologías que constituyen nuestra cultura. Es más, lo que llamamos cultura tampoco es algo que está enfrente nuestro. La cultura es también un artefacto que construimos, o sea, es también una técnica y una tecnología. Uh-huh. Esta parte es como difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar cultura como, los libros, La música, el teatro, etcétera, etcétera. Eso es casi lo peor que nos pudieron incorporar, digamos, porque es de ahí nace la idea esta de que la cultura es ajena, está fuera nuestro, es un bien al cual hay que acceder. Y de ahí nace la idea de los que no tienen cultura. Exactamente, un gran instrumento de dominación, pensar que la cultura es un objeto al que se puede acceder a algunos. Exactamente. Y que hay que trabajar para acceder y además se convierte en una cosa elitista, y así fueron no sé, inventando el happening. Digo esto porque estuve en la Torre de Babel de la Minujín hace 2 días atrás. Esto, ¿no? Es decir, algunos acceden, otros no. Es un objeto que está afuera y uno lo tiene que desear, y entra acá el otro gran eje, digamos, del capitalismo, que es el tema del deseo, ¿no? Y de sentir que siempre falta, y etcétera, etcétera. Con lo cual, para la modernidad, la cultura no es ninguna otra cosa que un objeto del mercado. Clara. Es bien diferente si nos damos cuenta que la cultura no es la cultura, no es un sujeto que está afuera o un objeto que está afuera, sino que es el instrumento, es la técnica a través de la cual nos constituimos como, por ejemplo, no sé, habitantes del capitalismo avanzado, o como, no sé, cristianos de la Edad Media. ¿No? Y hoy en día esa cultura, esa forma de constituirnos es tecnológica. Sí. Digamos que siempre ha sido tecnológica, insisto, sí. ¿No? Volvamos al ejemplo del garrote. Tenés razón, sí. El garrote, cuando el hombre, digamos, tira una piedra para matar al puma, o al, no sé, que mataba para comer, digamos, ya lo que está haciendo es usar un instrumento más allá de su propia mano. La mano humana es un instrumento inespecífico. ¿Qué quiere decir? Capaz de manejar instrumentos. Desde esa constatación, nosotros no podemos hacer todo con las manos, sino con las extensiones, ¿eh? Escribimos con una lapicera, comemos con un tenedor, la mano es inespecífica, pero es capaz de usar todos esos instrumentos. Pero todos esos instrumentos ya son técnica, o sea, son tecnología. Y desde ahí entonces nos constituimos como tales, digamos, dependiendo de la tecnología que seamos capaces o no de inventar, de manejar, etcétera, etcétera. La que se corresponde con nuestro momento presente es la tecnología infocomunicacional, podríamos decir. El nudo de nuestro momento es la información. Es la información del ADN, es la información en la computadora, es la información de los medios de comunicación. O sea, el modelo productivo del capitalismo avanzado es el de la acumulación flexible. Y eso solamente puede darse si el nudo es la información, porque la información tiene que circular. No es lo mismo que la palanca que tenía que estar instalada en una fábrica y utilizarse de determinada manera, etcétera, etcétera. La información circula. Cuanto más circula, es más. Cuanto más impedimento para el funcionamiento tiene, mayor circulación produce. Uh-huh. ¿Está? Cuando se cae el sistema, o cuando te ataca un virus, ese ejemplo es más claro, cuando la compu se llena de un virus, inmediatamente apareció el antivirus. ¿No? Entonces estás todo el tiempo en esa incitación, digamos, a hacer circular la información. De hecho, cuando a uno se le rompe la computadora, o le entró un virus, o va al banco y quiere hacer una operación y se cayó el sistema, en realidad es medio que se te cae el mundo, digo, porque la operacionalidad o la operación que querías resolver se inhabilita. Incluso y hay que buscar otros caminos. Claro, el efecto del virus depende también de cómo circule, de la gran circulación del virus. Exactamente. La interdicción, el impedimento, diría, para hablar una palabra más llana, es precisamente lo que hace a que haya mayor circulación. ¿Sí? Si no existieran los virus, no estoy festejando esto, estoy diciendo cómo funciona, ¿eh? Si no existieran los virus, la información tendería a circular casi linealmente. Pero si circula linealmente, no es flexible, porque lleva siempre una dirección. Lo que necesita el capitalismo avanzado es la multidireccionalidad, ¿no? Esa multidireccionalidad, es decir, que acontezcan cantidades de cosas en una máxima complejidad, en la mayor cantidad de tiempo posible. Fíjense que el otro día, respecto del terrorismo y el ataque a las Torres Gemelas, decíamos algo parecido. Ese día a todos nos quedó claro que en cualquier momento, en cualquier lugar donde estemos, nos puede pasar cualquier cosa. Eso, dicho así, parece un jueguito de palabras, pero en realidad está expresando una complejidad, una multiplicidad de acontecimientos en el mismo instante, que hace que todo el mundo tenga que estar, digamos, a máxima velocidad. No es casual que la velocidad sea el gran tema de este momento, porque la circulación del capital, que es un capital virtual, y si no, pregúntenle a la burbuja europea o a la crisis de Estados Unidos, necesita de ese tipo de circulación y de ese tipo de velocidad, que, cuidado, produce grandes dividendos. Pero para producir grandes dividendos necesita ejercitar todo el tiempo el desarrollo de la tecnología. Y, bueno, entre otras cosas, como estamos viendo, necesita producir guerras nuevas todo el tiempo. Como el motor. No sé si estamos en tiempo o sí. Dejamos para un segundo capítulo lo que... Me quedan dos cosas, ¿no? Seguir charlando sobre esto, ¿no? Sobre la multiplicidad de información en la actualidad. Bueno, un poco apoyado por lo que es esto de la información en internet, de las redes sociales y demás. Leía hace un tiempo Susana, no recuerdo exactamente bien cómo decía, ¿no? Pero el concepto básicamente es el mismo. Es un libro que sacó hace unos pocos meses la editorial La Vaca, acerca de en dónde reside hoy la materia prima del periodismo, el fin del periodismo, decía, ¿no? Y se basa en una hipótesis central que dice que hoy en día, si en algún momento el poder estaba en la concentración de la información, hoy en día el poder reside en la dispersión de la información. Sí, y sí, quien sí. No entienda eso no entiende, puede, digamos, este momento del periodismo. Eso por un lado. Pero entender este momento del periodismo significa, a su vez, entender este momento actual. De hecho, fíjense, al día de hoy cuando venía para la radio pensaba, yo diría que ya casi nadie habla del asesinato de Bin Laden, ¿no? Uy, es terrible, porque se supone que ese día que desapareció Bin Laden de la Tierra, según lo que decía el presidente de Estados Unidos, había cambiado la faz de la Tierra. Acá, al cabo de 15 días, no se habla de esto. Vamos a esperar efectos, de todas maneras, pero digo, esta dispersión constante que hace que todo el tiempo aparezca algo que es más importante, ¿no? Es decir, la noticia cotiza en bolsa, eso es lo que pasa. Entonces, en términos económicos quiere decir eso, ¿no? Que cotiza en bolsa, entonces hay que reproducir todo el tiempo. Y tanto se nota que cotiza en bolsa que hay noticias o llamadas noticias, como en el caso, no sé, Lustó Viale, que entonces es la reiteración de la reiteración de la reiteración, porque, bueno, digamos... Eso vende. Claro. Claro. Y, bueno, eso y lo otro que fue una pregunta que se me vino a la cabeza cuando te escuchaba hablar, Susana, seguramente eso tendrá una respuesta totalmente amplísima. Decías que la guerra todo el tiempo ha movilizado, la guerra es movilizadora de la historia, ¿no? Y bueno, y sí, teniendo en cuenta charlas anteriores que has venido planteando, que estamos en un momento de continua guerra, de guerra permanente, ¿qué saldrá? ¿Qué vendrá de todo esto? ¿Qué viene después de todo esto, no? Siempre que uno dice que la guerra motoriza la historia, corre el riesgo de generar una alarma generalizada, digamos, ¿no? Sí. Es más, corre un riesgo que todavía es mucho peor. De rechazo generalizado, porque no es fácil todavía para nuestros oídos, que todavía cargan la mochila del humanismo, aceptar la idea de que lo que hemos construido es un mundo donde la guerra es la que motoriza. Lo que yo quiero decir respecto a esto, primero, bueno, vamos a dedicarnos al tema en los próximos programas, en los próximos micros, y por otro lado, no es que estemos festejando eso, estamos haciendo una descripción de la realidad. O sea, contándonos cómo, qué quiere decir esto de ser sujetos tecnológicos y qué... ¿por qué nuestros cuerpos sufren tanto en este tiempo, digamos, ¿no? Pues son cuerpos que están en guerra, estamos en guerra todo el tiempo, y no estoy hablando solo de la guerra de los misiles, ¿no? Nuestros cuerpos, decía Spinoza en el siglo XVII, ¿quién sabe lo que puede un cuerpo? Nadie sabe lo que puede un cuerpo, y bueno, ahora estamos mostrando ciertos límites de la corporalidad, ¿no? En este sentido, pero bueno, quedamos con esas dos puntitas para los próximos micros. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Hasta luego. La antena. La voz como discurso. Ahora tú decís.